Arriba esas manos todos. Arriba las manitos, vamos todos. Esa. Eso. Amor, no quiero pensar en ti para no sufrir.